Bueno, buenos días, hermanos. El texto que vamos a leer hoy está en Lucas, capítulo 36 al 49. Y dice así: todavía estaban ellos hablando de esas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían estar viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como pueden ver que los tengo yo. Y al decir esto les mostró las manos y los pies. Y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, Jesús les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado. Y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos del poder. Es palabra de Dios. Paz a todos, muy buenos días. Habiendo orado ya, los invito a buscar en el libro de Lucas, capítulo 24. Estamos en el tercer domingo de Pascua. Estamos todavía tratando de descubrir o redescubrir qué significa Jesús resucitado para nosotros. ¿Qué significa Jesús resucitado para este mundo en donde vivimos? ¿Y qué implicancias tiene Jesús resucitado en nuestra fe y en nuestra forma de percibir el mundo que nos rodea? Lucas capítulo 24, versículo 13 vamos a leer. Es una lectura complementaria a la lectura que nos hizo Clemente. Antes de ese texto, el camino de Emaús, un texto muy conocido, reza así. Entonces, Lucas 24, versículo 13, página 1532 de estas Biblias. Ese mismo día, el día de la resurrección, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén a unos 10 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido, y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron, y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús le preguntó: ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, respondió Jesús. Y ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabras, pero los principales, los sacerdotes, nuestros gobernantes, lo entregaron para que lo mataran, lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días que esto ha pasado. Aunque también nos han dejado asombrado algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles le dijeron que él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres le dijeron, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús le dijo: ¡Ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarle todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Y cuando llegaron a la aldea, a donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos lo obligaron a quedarse y le dijeron: quédate con nosotros porque ya es tarde y casi es de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Y mientras estaban sentados a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y les dio a ellos. Y en ese momento se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén, y allí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, los cuales decían: en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, les contaron lo que había sucedido en el camino y cómo los había reconocido y partido a partir, perdón, y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Amén, es palabra del Señor. Este, como otros relatos de la resurrección de Jesús, tienen una mística particular. Y déjenme compartir que hace un tiempo estaba viendo un video, estos que se llaman, que sí son virales, ¿no? Es un video que filma a personas que no habían tenido, habían nacido con problemas para oír, o sea, problemas en personas sordas, y filmaban en el momento en que podían oír por primera vez gracias a los avances de la ciencia. Y era emocionante ver a esas personas, chicos, más grandes, adolescentes, adultos, oír por primera vez las voces, los gritos, la alegría, las risas, oírse a sí mismos, emocionaba. Era emocionante. Uno se ponía en la piel de aquellos que podían recuperar una dimensión, algo que no estaba presente en su vida. La posibilidad de oír, la posibilidad de participar en el mundo de los sonidos, de la música, ¿sí? De cuántas otras cosas, de la alegría, de la risa, de los gritos, de los gritos de alegría. Es una emoción tan grande que nos invade ver a personas que recuperan la dimensión de algo que han perdido, que nunca han tenido. La resurrección de Jesús es, creo, ese momento en donde la comunidad de fe tiene que recuperar la fe de este Jesús desde otra dimensión. Ya no es este Jesús que conocemos, sino es el Jesús resucitado, que se hace presente en diferentes situaciones a su pueblo, a sus discípulos y a los que le seguían. Una nueva dimensión nos abre el texto, que es la dimensión de la fe y la alegría que trae esto consigo. Nos encontramos entonces ante el desconcierto de estos discípulos ante la muerte de Jesús, de estos y de los otros, ¿no? Y ante este desconcierto nos encontramos en este texto de Lucas de dos personas que no eran de los 11, que no participaban del grupo, que habían dicho: basta para mí. Iban camino a Emaús a tratar de olvidarse lo vivido mientras iban charlando, discutiendo, peleándose por lo que había pasado, tratando de sostener una esperanza que habían perdido y viendo cómo entre sus manos su esperanza se perdía. Emaús significa eso. Cuando vamos escapando, habiendo perdido nuestras esperanzas, habiendo perdido nuestras promesas, habiendo perdido aquellas cosas que pensábamos que íbamos a tener, aquello que nos daba esperanza, como estos dos que esperaban en Jesús, pero ya hacía 3 días que había muerto. Allí iban a Emaús, ¿Cuántas veces nos ha pasado caminar por Emaús? Quizás a ustedes no, pero así a mí sí me pasó varias veces. Ir transitando por un camino sabiendo que la esperanza se ha ido, sabiendo que ya no hay nada para hacer. Emaús significa eso, escaparse hacia la libertad de perder la esperanza. Ahí en ese momento Jesús se acerca, escucha la conversación y se mete en la conversación. Y la traducción, esta traducción es interesante porque dice que parecía que tenían los ojos vendados, ¿no? Lo que significa el texto en el texto original griego es que estos hombres tenían vedado la visión a propósito. A propósito, Dios había vendado sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús había vendado sus ojos? ¿Por qué se acercó y no lo reconocieron? Déjenme comentarles por lo menos 5 cosas que hacían que se dudara de la resurrección de Jesús, que estos y otros discípulos hacían, que les hacían provocar esta duda. El primero de ellos era que Jesús no era el primero resucitado. Hay evidencias tanto internas en el texto bíblico como externas de historiadores que nos dice que en la época de Jesús, Jesús no fue el primero que murió en la cruz. Se describen a las ciudades y fuera de ellas los valles y los montes llenos de cruces, donde el imperio romano dejaba bien en claro qué le pasaba a aquellos que eran catalogados como rebeldes, o que cometían un delito, o que se levantaban contra el poderío del imperio, y ellos dejaban bien clarito, fuera de la ciudad, qué pasaba con los rebeldes. Jesús era uno más. No estamos muy lejos, Algunos gobiernos dejan muy claro qué pasa con aquellos que no están de acuerdo con ellos, lamentablemente. El segundo punto es que abrigaban a algunos discípulos una falsa esperanza nacionalista de liberación de Israel. Pensaban que este Jesús, que había muerto, antes de morir debería haber levantado un ejército para sacarnos del Imperio Romano y llevar a Israel a esa profecía de ser la nación que gobierna el mundo de mano de Dios. Una teocracia que baja la paz y el gobierno hacia el mundo. Entonces, esa fe, ese tipo de esperanza en Jesús, al ser clavada en la cruz, también le hace muy difícil reconocer al resucitado, es muy difícil salir de ahí. Entonces, esa es la segunda situación. Hoy también hay gobiernos que creen que son estados, naciones, que creen que son elegidos por Dios para llevar la paz al mundo. Dios nos libre. No quiero que lleven la paz al mundo, por favor. No. Así como lo están haciendo, no. Por favor. Todavía persisten. La tercera es que teológicamente la resurrección, en el momento en que pasa esto, era un pensamiento muy nuevo en su teología. O sea, la resurrección dentro del pensamiento judío tenía muy poquitos años. Entonces, algunos de la religión judía pensaban que sí había resurrección, que son los fariseos, y otros pensaban que no, como los saduceos. Entonces, entre los mismos judíos y en su religión, había estas divisiones entre la resurrección y la no resurrección. Así que era difícil para un judío decir, si estaba desde el lado de los saduceos, che, mirá que Jesús resucitó, complicado. Y por último, la falta de fe en las Escrituras y la confianza en la divinidad de Jesús, porque para algunos, como dice el texto de Emaús, nosotros creíamos, él era un profeta, dice los discípulos. Era un profeta bueno en palabras, que bueno, el Estado romano, el Imperio romano lo mató. Para algunos no era Dios. Así que también les costaba ver a este Jesús resucitado. Ahora, ¿por qué Jesús decide sesgar, velar los ojos a estos dos? Parece que Jesús quería que a través de la palabra y a través de los gestos lo pudieran reconocer de otro lado. ya no como el Jesús que caminó entre nosotros, sino como el Jesús resucitado, el que ahora es Señor por sobre todas las cosas, el que ahora es Dios resucitado y Salvador. Es un cambio sustancial entre el Jesús que caminó entre nosotros y murió en la cruz y el Jesús resucitado. Este Jesús resucitado no era como Lázaro, no era un Lázaro que volvió a vivir. Este Jesús resucitado con su cuerpo, como dice Pablo más adelante, la primicia de la resurrección, es un cuerpo diferente, es de otra dimensión, come como nosotros, participa como nosotros, pero no tiene esta misma vida, ya es inmortal, ya la muerte no tiene poder sobre él y encima es Dios. Así que Él tiene el poder para estar con sus discípulos en cualquier lugar, en cualquier momento donde Él lo desee. Esta es la forma en que Jesús quiere vendarle los ojos para que a través de su palabra, dice, desde Moisés en adelante, por los Salmos, les fue diciendo todas las partes donde hablaba de Él mismo. Ahora, no se quedó solo en la palabra, y eso me gusta mucho. Dice que fue acompañándolos hasta la casa, era algo natural que cuando llegaba la noche le invitaran a pasar a su casa, así era el protocolo en la antigüedad, y era también el protocolo del decir, no, me voy a mi casa. No aprovecharse, era también el protocolo, pero en este caso es como dice, lo obligaron a Jesús, che, vení y participá con nosotros. Y ahí es donde se da este misterio del gesto de Jesús. Se sienta, toma el pan, algo que no debía hacer. El invitado no es el que toma el pan. El dueño de casa es el que ofrece el pan. El invitado toma el pan, lo parte, y ahí se cae la venda de sus ojos. Es la palabra y es el gesto de Jesús. Parto el pan delante de ustedes. Y ahí dicen, este es Jesús, este es el Mesías de Dios, alabado sea el Señor. No ardía nuestro corazón, no hervía nuestra sangre al escuchar sus palabras. Gloria a Dios, ha resucitado. Este es el Mesías, este es el Jesús, esta es la fe en el Jesús, a través de la palabra y a través del gesto. No le alcanzaban los pies para correr a Jerusalén, se hicieron los 10 kilómetros corriendo. Che, ha resucitado, le dicen a sus discípulos. Ha resucitado, lo hemos visto, nos ha hablado. Hemos compartido con él el pan. Él está vivo. Obviamente los textos también nos dicen que muchos dudaban, aún ante el anuncio de estos dos, de que Jesús había resucitado, ante el anuncio de María, ante el anuncio de Pedro. Los discípulos dudaban. Ahora, no me quiero quedar en la duda de los discípulos, sino en la posibilidad de crecer en el concepto que tenemos nosotros de Jesús resucitado. Quizás estamos en un Emaús, quizás estamos en un camino donde ya sabemos que Jesús resucitó. Pero, ¿qué implica eso para nuestras vidas? ¿Qué implican las palabras de Jesús y qué implican sus gestos de resucitado? A ver si me ayudan. ¿Qué palabras y qué gestos del resucitado recuerdan? En los textos que hemos leído, en los textos de resurrección, ya sea de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Juan, ¿qué palabras? Yo tengo una, por ejemplo, María. María. Y en ese momento María dice, Maestro. ¿Qué otra palabra? ¿Qué otro gesto recuerdan? Raboní dice, ella dice, pero ante la palabra de Jesús. Jesús solo le dice, María. ¿Qué otra palabra recuerdan? ¿O qué otro gesto? Paz a vosotros. Qué buena palabra, paz a vosotros. Muy bien, dice, en el original, no me agarres, porque parece que María se tiró a los pies y lo agarraba fuerte. No me agarres, todavía no me voy, María, todavía me voy, no te preocupes, ¿eh? Esa traducción de no me toques no me gusta a mí, porque no es lo que dice. Es no me agarres, porque encima es un verbo ahorista, es un verbo presente continuo. No me agarres ni me sigas agarrando, porque todavía no me fui. No me detengas, tranquila, no me voy todavía, ¿eh? No me voy todavía. No he llegado a mi padre todavía. No los dejo solos. Hermosas palabras de Jesús. No los dejo solos. Gestos. Muestra las manos. Muestras el costado por lo que habían perforado. Las heridas en su cabeza. El desayuno a la mañana. Mirá qué lindo gesto. Estaban pescando, no habían pescado nada. Y les prepara el asadito con el pescado. Como decía hoy Ernesto, les prepara el asadito. Vengan, tráiganme de uno de esos peces y comamos juntos. Qué lindo. Gestos de Jesús resucitado. Y creyeron, le dice a Tomás. Che, porque ves, crees. Y ese ves que le dice a Tomás tampoco es nuestro ver de visión, ¿eh? Es el ver espiritual. Porque ahora reconoces que yo soy Dios, ¿crees? Felices los que no vieron con estos ojos y sí creyeron. Hay un juego de palabras ahí. Felices los que no vieron y creen. Palabras y gestos de Jesús. ¿Saben qué? Nosotros somos testigos, invitados a asirnos de sus palabras y de sus gestos. ¿Por qué la comunidad de fe se reunía a compartir la palabra, a orar y a partir el pan? Compartían los gestos de Jesús, porque lo reconocían Dios a través de sus gestos, de su palabra como Mesías y de sus gestos de compartir, sus gestos de estar, sus gestos de cubrir la necesidad de los que no tienen. Somos invitados a tener esas palabras de las cuales participamos y de compartir esos mismos gestos de Jesús. Enseñó a servir. Amén. Qué bueno sería. ¿Saben qué? Algunos no creen por nuestras palabras o por las palabras del Señor y otros no creen por nuestros gestos porque no acompañan nuestras palabras. Qué bueno sería recuperar esos gestos de Jesús. Ese es del que te brindo el pan, te brindo esperanza, te doy paz. ¡Wow! Te ayudo a Pedro. Pedro, ¿me amas? La reconciliación de Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Me llama mucho la atención de que Jesús resucitado, siendo Dios, les comento quién es Jesús resucitado. Apocalipsis 19 dice, entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco y el nombre del que montaba es fiel y verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían dos llamas de fuego y en su cabeza había muchas diademas y tenían inscripto un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían linos finos, blancos y limpios. Y de su boca salía una espada afilada para herir con ella las naciones. Y él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. No es el mismo Jesús que caminó entre nosotros. Él es el Señor de Señores, Él es el Rey de Reyes. Estamos frente al Dios que ha vencido a la muerte y a través de esa victoria nos da vida. Me llama la atención, ¿por qué Jesús resucitado no fue al templo de Herodes? ¿Por qué no fue al palacio? ¿Por qué no fue ante que los mataron? Y dijo, yo soy. A ver, ¿quién es el macho acá? ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué no fuiste a tomar venganza de los que te mataron? Fue y se acercó a sus discípulos, a los que él amaba, con quien estuvo, y compartió su palabra y compartió su pan para que asumieran a este Jesús nuevo, resucitado, victorioso, y les dio una misión. Vayan y compartan este mensaje con todos. No hay mediación de violencia, no hay mediación de autoridad, de imposición. Son las palabras y son los gestos de Jesús los que hacen que su palabra se extienda por este mundo. El Señor nos ayude, el Señor nos acompañe y nos abra los ojos como hizo con estos hombres de Emaús, que cuando estamos en esas situaciones donde hemos perdido la esperanza, la recuperemos en el Jesús resucitado. Hay una frase que dice por ahí en un evangelio, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Será? ¿Será? Amén, Señor. Ven pronto. Oramos. Padre, gracias por tu presencia, por estar con nosotros, porque tú resucitado has vencido a la muerte. Porque necesitamos una y otra vez recuperar el sentido de tu nueva vida entre nosotros. Porque has vivificado a tu iglesia por miles de años. Porque has hablado y nos has sacado del error. Porque perdonas nuestros pecados. Porque nos das luz. Porque nuestras locuras nos hablas y nos llevas por el buen camino. Gracias, Señor. Que podamos recuperar, que podamos correr de Emaús a hablar de tu reino. Has venido a salvarnos. Has vencido a la muerte. Gracias, Señor. Ven pronto, Señor. Te esperamos. Amén.